la deuda y la desocupación. La fábrica de colchones suspendió por 15 días el personal. La de Cortina Americana quebró. En ese tiempo no solo hubo desaparecidos, sino que también hubo muchos desocupados. Todo empezó cuando se abrieron las fronteras. Si querer un mundo libre, tenemos que luchar por una economía libre. Abrir las fronteras es tener una economía libre, que en la aduana los productos que venían de afuera no pagaban impuestos. José Mercado compra todo importado. Lleva colores, síndrome de Miami. El país empezó a importar productos extranjeros, causando el cierre de fábricas nacionales y la desocupación de mucha gente. No conviene seguir fabricando botiquines. ¡Fabriquemos otra cosa! ¡No conviene fabricar nada! ¿Qué hago eso si tenemos que vender el taller, eh? ¿Qué hago? Hacer trabajar la guita o metete a importar. A comprar dólares. Sí, porque hoy cobré la pensión y ahora que estoy con los dólares. ¿Y ustedes no invierten? ¿Qué hacen con la plata? También entraron muchos dólares al país que fueron prestados a empresarios y así se produjo la deuda externa. José es licenciado en economía. Pasa la vida comprando porquerías. Yo también. La dictadura benefició a los empresarios y perjudicó al pueblo dejando desocupados. Mira, ¿cómo va a llover? Bueno, querías hacer todo líquido. Ahí tenés líquido.